Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a las noches de radio del Festinar. Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Festinar, Malva Rosa Pop en directo. Y hoy comenzamos con la banda Rocket Ship y su canción Outer Otherness. Bienvenidas y bienvenidos. Sí, lo que habéis escuchado eran los Rocket Ship. Bueno, y Flipping Out no es una invitación a que flipados y flipadas abandonéis la sala, sino el nombre del disco en el que está incluida la pequeña maravilla que a continuación vais a escuchar, pero cantada por otra banda. La canción original es de 1993 y mucho me temo que tarareareis en días venideros. Where I Find My Heaven es esa canción de los Gigolo Hounds, en este caso cantada por Cooper. And the wind Find My Heaven, originalmente de Gigolo Aunts, pero cantada por Cooper. Bien, si debiera resaltar alguna virtud de este programa de Malvarrosa Pop, sería que tienen las mismas posibilidades de escucha una banda consolidada que otra de reciente creación. Lost Ships solo tienen 2 EPs publicados de 4 canciones cada uno en toda su carrera, a pesar de que sus 4 componentes ya no cumplen los 40 años de edad. La guitarra del comienzo de esta Old of the Pieces es tan prometedora como el resto de la composición. Desde la ciudad de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, Lost Ships. La banda era Lost Ships, desde Portsmouth, UK. Bien, ahora un dúo chica-chico que tiene como característica llamativa la poca duración de sus canciones, lo que hace que su primer disco largo, después de varios singles sueltos, en sus poco más de 2 años de existencia, su primer long play tenga 16 canciones. Lo han llamado como la propia banda, Janins. Va a sonar la canción Either Way. I'm not afraid to desde Nueva York, Janines. Y sí, las Nectarines, cuatro chicas y un chico, son más que prudentes. En esta canción que han llamado Feliz por ahora, Happy for now, puesto a traducir, ellas vienen desde Playa Larga, Long Beach, en californiano. Y su música no nos va a poner a bailar, pero sí su letra a pensar. Amigas y amigos, no todo es juerga en esta vida. Ahora va a sonar Nectarines. Happy for now, Nectarines. Bien, sí, como os he dicho, desde Long Beach, desde Playa Larga. Dentro de sus tres primeras canciones está la que vais a escuchar hoy de Patsy's Rats, Rock and Roll Friend. Ellos mismos dicen, Patsy Gelb, hija del músico country, aún en activo Howard Gelb, se une en 2015 con el líder de Mean Jeans, una banda de Portland muy influenciada en su momento por Ramones, para preparar desaliñadas canciones power pop cargadas de grandes ganchos, riffs de guitarra imprudentes y espíritu sentimental, dicen. Ella desafía a la oleada del Tea Party americano haciendo un topless para la portada de su último álbum. Down. Rock and Roll Friend, los Patsy Rats. This Charming Man fue el segundo single de los Smiths, canción que formaría parte de su primer disco y homónimo del año 1983. En la portada del disco se ve a un joven Joe de Lasandro marcándose otro topless, esta vez a diferencia de Patsy masculino. Compuesta por Johnny Marr y Morrissey, el cual se encargó de elegir con mucho gusto la portada del que fue el primer disco de la banda. Y ahora, desde la provincia norirlandesa de County Donegal, viene Old Boy, que en diciembre de 2019 publicó este single que luego incluiría dos meses después en su EP Making Strange. Hablo de la simpática canción Because. Well, everything was breezy, yeah, everything was cool. Then you dropped the bomb, and then it was over, and I couldn't see out my eyes. What was right in front of me was too big, too close to even see. The windows of the houses street look like faces screaming in pain, and I had to laugh a while. Well, don't ask why. Well, let's just leave it here. Yeah, it's just been a sign of a year. You're tired of just getting by. You started losing the race with a high. just get bored. Yeah, what's the use in trying anymore? Well, I'm sorry anyway, I wasn't getting along with me those days. You're tired of just getting by, started losing the race with a high. It seems you're only kissing goodbye these days. Well, remember that. Él era Owl Boy, desde North Irlanda. Bien, contemporáneos de The Smiths fueron los Primal Scream, que en 1987 publicaron su primer disco, Sonic Flower Groovy, con portada de tono anaranjado y que ya irremediablemente me transmite buen rollo al recordar temas que están dentro, como este Gentle Tuesday, y que me sirve para el primer microespacio de hoy, ese en el que os recuerdo el primer disco, lo primero publicado por esas bandas que amo. Che vos, ¿qué hicisteis? ¿Qué hicieron? Primal Scream. Gentle Tuesday, Sí, esto es lo primero que hicieron los Primal Scream. Bien, recientemente hemos pasado por Manchester. Hace nada por Escocia con Primal Scream. Y ahora paramos en 1981, en Londres. Poco se sabe de Mod Six, salvo que por entonces nos removieron los órganos que se encargan de ponernos los pelos de punta con canciones como I Show the Light o esta Plastic Flowers, que pronto cumplirá nada más y nada menos que 40 años. Bueno, celosos los Beach Boys de tanta visita por el famoseo de las Islas Británicas, nos mandan para resarcirse a unos suecos desconocidos para mí que se llaman Lilac, que como mínimo os van a hacer silbar. mover la patita o ladear la cabeza de un lado a otro con este cover del I Get Around en una versión que nos va a dejar indiferentes. Ellos son Lilac desde Suecia. La banda sueca Lilac cantaba este cover de los chicos de la playa. Bien, Typer Newton, también llamada Color TV, a pesar de ser paisana de ellos, de los chicos de la playa, no quiere entrar en polémicas con los ingleses. Para ella, el 2016 fue el año en que publicó toda su discografía, que consta de dos sencillos, uno hecho para el mercado navideño de aquel año y otro, este hit llamado Anybody's Girl, literalmente la chica de cualquiera. Ella es Color TV. I know you. Color TV, su canción Anybody's Girl. Bueno, esto ya parece la Commonwealth. Los que faltaban en esta tonta disputa territorial que me he montado yo solo. Ya estamos todas. Aparecen los australianos en el escenario en su representación, la banda Royal Chant, a la que le he contado entre sencillos, EPs y long plays 33 publicaciones desde junio de 2009. Hasta la última del pasado otoño, Minor Crash, compiten los canguros con la canción Shut Down Corner. Bueno, sí, Royal Chant y su Shutdown Corner. Bueno, esta semana llegan a Valencia. En su primer concierto en la península, Matthew Coase, Dani Lorca y compañía. Llegan el miércoles 4 de marzo, Nada Surf, con sus melodías interminables y a presentar a sus incondicionales de La Terreta su noveno y nuevo disco, Never Not Together. Ride in The Unknown es la canción con la que cierran el disco. aprovecho la cuña que me grabó el bueno de Mateo la última vez que pisó la tierra valenciana cuando vino con Minor Alps y sin Juliana Hatfield, lo cual fue una decepción muy, muy decepcionante. Hola, soy Mateo de Entre Otras Cosas, Nada Surf, y os pido que escuchéis Malvarosa Pop, aquí en tu radio. Os recuerdo este próximo miércoles 4 de marzo estarán en Valencia Nada Surf. Ya el resto de información la buscáis. Bueno, con la siguiente banda se va complicando lo audible. Si hasta ahora habéis, entre comillas, disfrutado de cierta tranquilidad traída por la melodía, entramos en sonidos más, ¿cómo decirlo?, raros. Forma parte del juego y del programa el daros a conocer qué se mueve musicalmente por el planeta, tocando diversos estilos. El sonido de estos californianos me recuerda al que hicieran The Fall, sonido marcado por la forma de cantar del recientemente desaparecido Mark Edward Smith. Os pongo a Corey y Jesse Seal, Thrust y su Power Poser. Grau y este es el microespacio sin nombre. Si hoy os habéis levantado un poco hechos polvo y habéis pasado un día de mierda y con el aire este horrible y, o tenéis un poquito de coronavirus o cualquier historia de estas, os vendrá bien un temilla así un poco animado. Entonces, no sé, he pensado en realmente un grupo de mierda porque Dinosaur Pile Up realmente son una especie de copia de tercera división de Foo Fighters, pero pues eso, afincados en Leeds. No es que sean un gran grupo, no tienen grandes discos ni grandes temas ni nada parecido, pero no hace falta ser una mega banda para tener un tema bueno. Entonces, pues eso, estos tíos han hecho una mezcla ahí un poco extraña, tal, con mogollón de cosas que te suenan a montones de cosas, pero al fin y al cabo lo que nos interesa es la cancioncita, que se llama Thrash Metal Cassette. A pasar el resto del día muy bien. Adiós. Bueno, de repente se ha cortado la canción. Vamos a esperar a que vuelva, ¿no? Merece la pena. Estaba sonando Thrash Metal Cassette, la canción que ha traído Mike Grau. Outside and down in the bay. Bueno, todas las semanas Mike Grau, cantante, compositor de Mad Robot, la banda de Paiporta, que se acerca, me manda este audio y en el nuevo microespacio del programa, el microespacio sin nombre de momento, y creo que quedará así. Hoy nos ha traído a esta peña Dinosaur Pileup y su thrash metal cassette. Bueno, y estoy seguro que Georges Bali creó esta Never Cry para que fuera su lanzamiento hacia el estrellato de los minoritarios y autoeditados. Para mí lo consiguió, a pesar de ese ruido a cassette envejecido del que presume. Desde Manchester y desde su primer álbum El Joven Obeso, realizado en el año 2012, sí, la canción Never Cry. Estáis escuchando Malvarrosa Pop. Ahora se hacen los lunes a las 9 de la noche en Festinar, en el barrio del Cañamelar Cabañal. Era Georges Bali y su Never Cry. Y cada vez más me fijo en lo que llega de Japón y alrededores. La última adquisición nipona son Nerd Magnet, que comparten sello discográfico con Lucy 2, casi en exclusividad, desde su cuarto álbum, Mi Querido Amigo Invisible, en el que hasta se atreven con un cover de la banda de Florida, Black Kids, os traigo Freaks and Geeks. Yeah. Freaks and Geeks, Nerd Magnet, desde Japan. Y aún a día de hoy no me explico cómo estos americanos profundos, capitaneados por un personaje llamado Country Dick Montana, calaron tan hondo en las discotecas de esta parte del mundo, incluidos en sus sesiones por DJs como Carlos Simó de Barraca Disco, que fabricaba el ambiente adecuado y necesario para que canciones como Beat Generation fueran número uno en sus pistas. Some people like to rock, some people like to roll. Me, I like to sit around to satisfy my soul. I like my women short, I like my women tall, and that's about the only thing I really dig at all. Yeah, I belong to the Beat Generation. Why don't let anything boggle my mind? I belong to the Beat Generation. Everything's going just fine. Some people say I'm lazy and my life's a wreck. Hell, that stuff doesn't faze me. I get unemployment checks. I run around in shades. Drugs and booze I crave, and that's the way I wanna be when someone digs my grave. Yeah, I belong to the Beat Generation. Why don't let anything boggle my mind? Why belong to the Beat Generation? Everything's going just knew a man who actually worked from 9 to 5 just to pay his monthly bills. That's why he stayed alive. So keep your country cottage, your house and lawn so green. I just want a one-room pad where I can make the scene. Yeah, I belong to the Beat Generation. Why don't let anything boggle my mind? Oh, I belong to the Beat Generation. And everything's going just ducky. Sí, lo que habéis escuchado eran los Beat Farmers y su Beat Generation. Bueno, de Liverpool nos llegan Psycho Comedy. Llama enseguida la atención el frontman de esta banda, un extrovertido Sean Powell, que ha nacido para el espectáculo. El pasado mes de febrero salió su primer disco grabado en Delta Sonic con el histórico productor de bandas como Echo and the Bunnymen, Jill Norton. Os lo presento con la canción Standing. We'll be right back. Psycho Comedy desde Liverpool. Standing era la canción. Y dentro de todo ruido se encuentra la armonía. Llevo tiempo persiguiendo esta pequeña banda de Austin llamada Ringo Death Star. Allá por el año 2012 ya sonaron en este programa con esta canción. Por entonces Malvarrosa Pop se realizaba en Radio Malva, la radio del extrarradio, la radio que nunca da las horas y que te quiere mucho. Ahora me invade la alegría cuando veo que a finales de marzo tienen firmados 4 bolos en apenas 8 días en una mini gira por su país. Ellos son Ringo Death Star y la canción Kaleidoscope. Eran Ringo Death Star y su Kaleidoscope. Bueno, y antes de despedirme por el día de hoy, queda el microespacio que dedico a una muy buena persona, que trasciende al personaje político y al que he estado dedicando semanalmente una canción en el programa. Todo el tiempo que ha estado privado de libertad. Esas canciones siempre tienen un punto bailable y chorra. La cuestión es que mañana sale de la cárcel para comenzar una colaboración docente en la Universidad de Vic y me planteo si seguir o no haciéndole bailar. Lo pensaré, pero mientras despido el programa de hoy diciendo: esta te hubiera gustado bailarla hoy en libertad, Oriol. Bueno, me despido con la canción Fate de Boy Harser y esta va por ti, sí. Bueno, hasta el lunes que viene, adeu. Friday night.